Buen día, Pablo, buen día, Juan Pablo, y buen día para su audiencia. Acá estamos, por suerte, bien, con María Virginia, que es mi hermana y es la abogada asociada del estudio, quien ha encabezado también los trámites que, bueno, afortunadamente hemos tenido una respuesta favorable de la justicia pampeana. Bueno, a ver, contanos y contale a la audiencia qué es ese trámite y qué fallo favorable han obtenido. Bien, bueno, para los vecinos de Santa Rosa y para el resto del interior de la provincia, vamos a colocar de manifiesto en esta oportunidad que la justicia pampeana nos ha hecho lugar a una acción de amparo, a una acción de amparo colectivo y ambiental que hemos realizado por la instalación sin haberse observado los recaudos ambientales mínimos, los recaudos formales mínimos para esta clase de emprendimientos industriales, bueno, que se instalaron acá en el corazón, digamos, del barrio Talleres San Etelvino, acá de General Pico. Te diré que en esta acción de amparo los jueces condenaron a la torrera Torreseca Argentina Sociedad Anónima, que es una firma que opera en La Pampa y en otras provincias de acá de la Argentina, es una firma controlada una casa matriz en el Caribe que se dedica a instalar esta clase de emprendimientos, emplazamientos industriales de telecomunicaciones en distintos lugares del país. En este caso, la justicia pampeana condenó a detener, a desmantelar la antena justamente por no haber cumplido con los recaudos mínimos que esta clase de emprendimientos necesitan para efectivizarse. La Cámara de Apelaciones de General Pico confirmó el fallo de primera instancia, el doctor Gerardo Moiragui, que estuvo absolutamente a la altura de las circunstancias, con un minucioso y exhaustivo pronunciamiento a este respecto, y la Cámara también. Recientemente, el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, que es el órgano máximo judicial de la provincia, también declaró la inadmisibilidad de un recurso extraordinario que presentó la torrera frente a los pronunciamientos en contrario que tuvo en estos últimos días. Emilio, Les ¿cómo? diré Emilio, para... no, te iba a preguntar, Emilio, ¿cómo fue el proceso? Digo, ¿ustedes que se enteraron ahí los vecinos de que estaban levantando la torre o ya estaba en funcionamiento? Justamente a eso le quería contar porque realmente fue un inicio de este asunto, el inicio fue muy traumático para todos acá a nivel de los vecinos, a nivel de la relación que tenemos con las entidades deportivas, digamos, con el Club Ferro. Fue realmente muy traumático porque de un día para el otro nos encontramos con que el predio del club estaba abierto, se estaban encofrando digamos, materiales y hierros en el piso, después posteriormente empezó a haber movimientos de grúa, se calzó una estructura de una torre autosustentada, y bueno, ante la inquietud de los vecinos de saber qué es lo que se estaba haciendo acá en el club, bueno, las primeras respuestas que recibimos fueron de informaciones inexactas, que se estaban haciendo determinadas obras que nada tenían que ver con esto. La obra no tenía cartelería, no estaba mencionado quién eran los encargados de realizarse, qué se iba a hacer, absolutamente nada. Viste que ahora normalmente todas las obras tienen un cartel con un código QR para identificar quiénes son las empresas que construyen, los expedientes administrativos y todo lo demás. Bueno, esto en el 2019 no ocurrió acá en Ferro, y bueno, los vecinos alarmados un poco empezaron a averiguar hasta que finalmente dieron con esta, en aquel momento, novedad que iban a instalar una antena de telecomunicaciones acá, justo enfrente de nuestros domicilios, enfrente donde nuestros hijos juegan, al lado donde se desarrollan actividades de la colonia, deportes en el club. Y bueno, la realidad es que todo comenzó con pedidos de reuniones en el club para que nos informaran, para que sepamos que era el tremendo movimiento al nivel de construcción que se estaba dando acá en el barrio, que es bastante inusitado, y menos en el club, y eso concomitantemente con los pedidos de informes que fuimos realizando al municipio local. atento a que cada obra de construcción, cada emplazamiento industrial, voy a insistir con esto, porque es importante que la gente sepa, los oyentes sepan que no son actividades industriales inocuas, sino que como toda industria tiene, digamos, tiene características de polución, es decir que por más que los vecinos no vean que esta clase de emprendimiento emiten humo, luces, olores o lo que sea, digamos, generan una contaminación ambiental a nivel de electromagnetismo. Y como les digo, esto empezó en el 2019, rápidamente otros vecinos de acá de General Pico se pusieron en contacto con nosotros, fundamentalmente los del barrio Pacífico, los vecinos del barrio Pacífico son los que lindan con el Club Argentino, porque esta misma empresa en el año 2016 instaló una torre de telecomunicaciones justamente con los, digamos, inobservando los procedimientos legales para esta clase de emprendimiento en el Club Argentino. Entonces la gente, los vecinos del Club Argentino también se arrimaron, digamos, a hacernos saber esta circunstancia, pero bueno, desafortunadamente ellos en su momento no pudieron detener, digamos, la construcción casi en la total clandestinidad que se hizo de la antena de Argentino, y bueno, eventualmente esa fue la suerte que tuvimos nosotros. ¿Cuál fue, dirías, el rol de Ferro? Digo, vos decís que fue traumática la situación. ¿Ferro qué hizo? ¿Intervino en la causa judicial? ¿Cuál fue su postura en el conflicto? Mira, en el caso del club, para que la audiencia y ustedes tengan un panorama, estas firmas, digamos, ya han mudado la forma de trabajar, y ya directamente no contactan un predio particular o un terreno particular, sino que se subrogan, digamos, en instituciones de bien público o deportivas, como puede ser un club, bomberos, asociaciones civiles, de modo tal de ocupar los espacios de esta clase de entidades de bien público que tenemos en cada una de nuestras comunidades, de modo tal que nos colocan a los vecinos en situación no solo de enfrentarlos a ellos, sino de enfrentar a estas entidades de bien público. Nosotros acá en Pico tenemos el caso de que ya teníamos una torre preexistente de hace unos años atrás que está instalada en bomberos. Imagínate que nadie quiere pelear con los bomberos, nadie quiere litigar con los bomberos, nadie quiere litigar contra Ferro ni contra Argentino, porque, como te digo, son instituciones de bien público en las cuales nosotros nos hemos criado desde la infancia. Pero bueno, en definitiva, la posición del club, tanto la posición del club como de la autoridad de la municipalidad en aquel entonces, y de la misma compañía, la realidad que fue muy traumático porque nos vinieron y nos impusieron prácticamente la totalidad de la obra, y no, y digamos, en todas las reuniones, personas del ENACOM, digamos, determinados representantes de distintos organismos nos venían y nos hablaban de las bondades que es tener una antena de telecomunicaciones, de vivir abajo de una antena de telecomunicaciones. Sí. La verdad que nosotros ya teníamos nuestra sospecha de que estos emprendimientos no son totalmente inocuos, no son, que no tienen un impacto que fuera prescindible a nivel de la comunidad, a nivel ambiental y de la salud, porque en la Argentina tuvimos un caso piloto, esto quizá la audiencia lo puede googlear, lo puede revisar en internet, que fue el caso de General Güemes en Salta, donde se instaló un plan de una red tendido de antenas en toda la ciudad, y al poco tiempo la localidad de Güemes empezó a generarle a la comunidad problemas serios de salud, relativos a enfermedades que tenían que ver con la leucemia, con el cáncer, con problemas en las personas que estaban por nacer, o sea, las mujeres gestantes tenían problemas justamente por el impacto de las radiaciones. Y bueno, esto motivó las presentaciones de distintos organismos, asociaciones vecinales en Salta, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y obviamente también casi que hubo una poblada allá en la provincia hermana, porque la gente se había dado cuenta que el impacto que tenía en la salud esta clase de emprendimiento era grave, porque aparte existieron casos de que gente que se murió enferma por el impacto de las radiaciones no ionizantes que emiten las celdas radiantes. Entonces, bueno, teniendo estos antecedentes y teniendo el antecedente de Argentino, nosotros en el 2019 decidimos judicializarlo, con una acción de amparo y una medida cautelar de prohibición de innovar para que la justicia pampeana dispusiera que la obra no avanzara hasta que se llegara al fondo de la cuestión. Esto es muy importante porque lo primero que les pueden llegar a decir a los vecinos es no, estas cosas, esta clase de artefactos no producen ningún problema en la salud o no está probado que eso produzca algún problema en la salud. La realidad es que sí está probado que producen problemas serios en la salud. Hay estudios a nivel universitario en todo el mundo, por eso, por ejemplo, en Europa hay medidas precautorias en cuanto a los perímetros que tienen que tener esta clase de artefactos respecto de la población civil y obviamente regulaciones estrictas en cuanto a los trabajadores que trabajan en esta clase de emprendimientos. Bueno, en definitiva, acá no hay ninguna clase de reparo con respecto a la instalación. En Pico hay casi 200 celdas de telecomunicaciones instaladas en toda la ciudad. Y bueno, como te digo, no de la vía pública no las divide más que un tapial. Y Emilio, te consulto. Nosotros hemos visto la parte resolutiva del fallo, ¿no? Por ahí los considerandos. Sí. Y sabemos que es una problemática que va más allá de Pico, la tenemos en Santa Rosa, los clubes de Santa Rosa también están entregados de alguna manera a lo que estas empresas quieran hacer. ¿El Superior Tribunal de Justicia dice algo en ese fallo que permita salirse del tema puntual para imaginar una jurisprudencia en este sentido? ¿Hay algunos párrafos que vayan a ese punto? Justamente de eso era lo que... eso era lo que te iba a manifestar a continuación, digamos, lo que tiene que ver puntualmente con el contenido legal. Primero, los vecinos de, por ejemplo, sé del caso del barrio Logoché, de claro. Santa Rosa, perdónenme si me expreso incorrectamente porque no conozco bien. Sí, siento ahí, barrio, sí, está bien. Santa Rosa. Exactamente. Les diré que lo que tienen que tener en cuenta es que esta clase de emprendimientos industriales de telecomunicaciones tienen que tener fundamentalmente cumplir los recaudos ambientales. En cuanto a la construcción de la antena, por un lado, con lo que tiene que ver con el cumplimiento de los recaudos a nivel de las municipalidades para construir la torre y todo lo que tenga que ver con el emplazamiento del lugar donde va la torre, pero aparte, lo más importante de todo, es que tiene que cumplir con anterioridad, o sea, previamente, no después de haber iniciado la actividad económica, con los recaudos ambientales a nivel provincial. Y en esto quiero destacar el desempeño de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de La Pampa, que realmente en forma conjunta con la justicia es notable, es significativo la labor que ha hecho la Subsecretaría de Ambiente, por ejemplo, en el caso nuestro. ¿Por qué? Porque esta clase de empresas, antes de empezar a funcionar, a trabajar, tienen que presentar lo que en la ley ambiental se denomina una evaluación de impacto ambiental. Esto quiere decir que la empresa tiene que hacer un estudio cómo va a impactar a nivel social y a nivel ambiental una antena de telecomunicaciones, y eso tiene que estar hecho por un consultor ambiental que tenga que tener la matrícula en la provincia. Bueno, en el caso nuestro nos encontramos con que había un señor que era ingeniero en telecomunicaciones y que era un consultor ambiental serial, digamos. Para todas las jurisdicciones y para todas las empresas hacía evaluaciones de impacto ambiental a nivel de todo el país, diciendo, miren, las antenas de telecomunicaciones son sensacionales, no traen ningún problema a la salud. Bueno, la realidad es que esta clase de consultores ambientales en la provincia, la ley es estricta en este sentido en cuanto a la redacción de la evaluación de impacto ambiental y aparte en quién la firma, porque tiene que ser un habilitado. Entonces, además de esta evaluación de impacto ambiental, estas empresas tienen que efectuar una audiencia pública, es decir, convocar en una fecha y hora a través de los diarios, a través de los medios de comunicación, a los vecinos del lugar donde, y al resto de la población del lugar donde se van a instalar, para comunicar cuáles son los extremos del proyecto, cuáles son los costos y los beneficios para la comunidad. Y bueno, esto tampoco se hizo en el caso de la antena, ni la de Argentino, de acá de Ferro, de acá de Pico, ni tampoco en la de Ferro. Y aparte de eso, como un tercer elemento, cuando estos dos recaudos formales están presentados en la Subsecretaría de Ambiente, tiene que haber una resolución, una declaración de impacto ambiental que emite la propia Subsecretaría de Ambiente, que dice, bueno, mire, sí, es viable instalar esto en determinados lugares. Porque hay que hacer un paréntesis acá. Nosotros, como usuarios de las telecomunicaciones, no estamos totalmente en contra de que se emplee la telefonía celular o el internet a través del aire. Pero la realidad es que esto tiene que cumplir con normas mínimas ambientales y de precaución para la salud de las personas, que bueno, esta clase de empresa, como vi, llegan a lugares como por ejemplo Pico, donde hay una laguna del derecho, prácticamente una laguna del derecho, porque tenemos una regulación a nivel municipal que es del año 2004, imagínate, tiene casi 20 años en lo que avanza la tecnología, la legislación que tenemos acá en Pico, nos encontramos con que estas firmas vienen, desembarcan acá en Pico para hacer negocios multimillonarios, pero se llevan por delante la municipalidad, la Subsecretaría de Ambiente y las normas nacionales. Y ahí voy con lo que me preguntaba al principio, sí, de el fundamento, digamos, de los fallos de la justicia de acá de Pico y del Superior Tribunal de Justicia. A ver, la realidad es que, retomando con lo que decía, estos emprendimientos sí afectan la salud de las personas. Por eso la Organización Mundial de la Salud los considera posiblemente cancerígenos. Es decir, a ver, el cigarrillo, antes de ser probablemente cancerígeno, que es una escala superior a la que está en esta clase de emprendimiento, antes fue posiblemente cancerígeno. De modo tal que, a partir del avance de los años, lo más probable es que estos emprendimientos pasen a tener un nivel, digamos, ser considerado por la Organización Mundial de la Salud con un nivel más de nocividad para la salud. No obstante, no pasa inadvertido para los organismos internacionales porque eventualmente esto causa un impacto en la salud. Tenemos como una gran espada de Damocles para desmentir que esto es inocuo. El estudio universitario que hicieron en la facultad en la Universidad de Minas Gerais en Brasil y las que hicieron en Chile. Esos son los estudios fundamentales para corroborar que esto sí afecta a la salud. Y a ver, ahora hablando del caso puntual, lo que tenemos que tener en cuenta nosotros y los vecinos es que no tenemos que esperar que nos instalen una antena y que empecemos a sentir problemas en la salud en 3, 4, 5 o 10 años. No tenemos que esperar que el daño se produzca, porque para eso tenemos una legislación nacional que es tuitiva de esta clase de situaciones. ¿Qué les quiero decir? En la Ley Ambiental Nacional existe un principio que se denomina principio precautorio. Principio precautorio quiere decir que, ante no tener una certeza exacta, esto es no tener una certeza exacta, quiere decir que ante la empresa no acreditar en forma documentada, científica, que el emprendimiento económico que van a iniciar o van a trabajar no afecta a la población, ante un requerimiento de la población, ese emprendimiento no puede iniciarse. Es decir, en forma preventiva, la legislación argentina nos está diciendo que si las empresas de telecomunicaciones no pueden acreditar fehacientemente que esto no impacta en la salud, no pueden iniciar a trabajar. Esto fue lo que pasó en el caso acá de Pico. Emilio, ¿me escuchás? Sí. Sí, te pregunto en concreto y sintético ya para cerrar. Recién aludías a la gente que firma que no hay impacto ambiental dañino y demás. ¿Tenés nombres de esas empresas, consultoras, personas? Mirá, eso puntualmente te pregunto, eso. Los nombres de los consultores ambientales de la provincia están publicados en un listado de consultores ambientales de la provincia. ¿Y en este caso quién fue? En el caso nuestro fue un ingeniero en telecomunicaciones que se llamaba Martín Piquio, que trabaja para las empresas. Claro. O sea, es una persona que tiene su residencia en otro lugar del país y que trabaja para las empresas. Si me permitís, yo quiero hacer una sí, un pequeño comentario. Te pedimos síntesis, sí. Emilio, porque ya nos recontrapasamos del horario. ¿Cómo? Que te pedimos un poco de síntesis, porque nos estamos pasando el horario. Lo sintético es que lo que quería comentar es que, aparte de todo eso, los vecinos se pueden encontrar con resistencias grandes en lo que tiene que ver con los avances de obras, porque nosotros, concomitantemente con la acción de amparo, iniciamos una medida de prohibición de innovar y nos encontramos con que tuvimos que denunciar hasta 10 hechos de que la gente entraba a la antena y hacía avances de obra. Por lo cual, a ver, la realidad es que aquellos vecinos que adviertan esta clase de emprendimiento en sus comunidades, se va a encontrar con una fuerte resistencia, no solo de los organismos, sino también de los empleados de la empresa, que va a, digamos, a avasallar cualquier disposición legal que se tome con respecto a los avances de obra de esto. Y esto es justamente lo que nosotros queremos destacar, lo notable de la justicia pampeana, es que la realidad es que no se puede venir acá a La Pampa a trabajar un negocio de estas magnitudes que tienen las telecomunicaciones sin cumplir con los recaudos ambientales de la provincia. Y esto es lo que yo pondero y remarco de la justicia pampeana, que ha tenido la entereza de poner un blanco sobre el negro sobre un caso que jamás antes había sido tratado en la justicia. Y nos da cierta tranquilidad. Por último, me gustaría, la verdad que los vecinos, como la pasaron tan mal los vecinos, me incluyo durante todo este tiempo, porque no pudimos ir más al club, siempre nos estaban indicando que nosotros éramos esa máquina de impedir que obstaculiza el avance de los clubes y todo lo demás. Esto realmente no significa un avance para los clubes, y nosotros no estamos opuestos ni a las telecomunicaciones ni tampoco al avance de los clubes, pero sí la pasamos muy mal, te diré, y la verdad que al día de la fecha nos gustaría que alguna de las autoridades de ese momento del club o las autoridades municipales, que en ese momento nos planteaban una realidad absolutamente distinta a lo que después los fallos de la justicia confirmaron, mínimamente tuvieran la delicadeza de decirle a los vecinos de Pico que estaban acertados en los criterios que estaban adoptando, hacerles llegar una mención, una disculpa, un reconocimiento a luchar por los derechos. Los derechos no solamente de la salud de las personas, sino los derechos intergeneracionales al medio ambiente, nuestros hijos también. Emilio Martín, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. Que tengas buen día. Buen día para todos ustedes, un saludo grande para la gente de Santa Rosa y de todo.